Mis colegas me han dicho que las cosas se están haciendo muy bien, que están muy satisfechos con la información que se les está dando y comparten, como es natural, lo que está señalando tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud. Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos al programa 236 de Cualquier Día, un programa, bueno, pues el segundo de esta temporada en el que nos hemos puesto muchos deberes y que la actualidad también nos ha puesto deberes con los que trabajar y seguir adelante en esta radioterapia semanal en la que, pues eso, te traemos cosas que unas veces sí aparecen en los medios de comunicación más generalistas, pero otras veces pues intentamos dar pinceladas distintas a la actualidad, pintar un cuadro distinto al que pintan los medios más generalistas. Y uno de estos artistas, uno de estos pintores es Adolfo García. ¿Qué tal, Fiti? Muy bien, Ubuntus días para todos y para todas. Ubuntus días y ¿qué tal, Carrillo? Bienvenido de nuevo, el ingeniero de las letras. Hola, Dani, ¿qué tal? Pues nada, aquí hoy he venido a por mi ración de radioterapia. Qué bien sienta, contar las cositas y venir aquí de nuevo, juntarnos en estas tardes ya otoñales. Ya hemos pasado el verano, cualquier día el verano pues lo comienza en Bermudas y nos tomamos el descansito y volvemos ya en otoño. Se incorpora de nuevas un amigo que, bueno, podemos decir que ha usado el método González. Carrillo usó el método de patada en la puerta, llamó a la puerta directamente, y Diego pues ha sido más moderno y ha usado las redes sociales como Twitter para ponerse en contacto con nosotros y decir pues que le apetecía ser parte de Cualquier Día, y nosotros siempre abrimos puertas, y aquí está con nosotros Diego González. ¿Qué tal, Diego? Hola, buenas a todos, la verdad que encantado, un placer estar aquí con vosotros y nada, a ver qué tal el primer día. Pues ya te hemos dado trabajo el primer día, está aquí con nosotros porque aparte de, pues eso, ese interés que puso en por medio de Twitter, está estudiando Derecho, sabe mucho de leyes y siempre pues viene bien alguien que tenga un conocimiento en ese campo que muchas veces nosotros cojeábamos, así que bienvenido al equipo de Cualquier Día, Diego. Muchas gracias y un placer. Uno de los clásicos de Cualquier Día, el que sube, baja los volúmenes, el que nos pone en conexión con internet para que nos escuches vía online en ruah.es, y también pues que hace que se grabe en esos podcast maravilloso que subimos a iVoox, el productor, el técnico, Antonio Tur. Toño, ¿qué tal? Pues aquí estamos, si nos escucháis en directo, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Si nos escucháis en los podcasts, en las redifusiones y demás, pues bienvenidos también, muchas gracias por estar aquí. No damos las buenas noches, pero damos los buenos días, os facilitamos la merienda o lo que haga falta. Lo que haga falta, vas a estar aquí cualquier día para echar una mano y para que nos comentéis por medio de todas las redes sociales, por todas las vías de contacto. Esto contaremos a continuación después de un temita. Siempre empezamos con algo de música para ir desengrasando, para ir dándole cañita a la noche. ¿Cuáles son esas vías de contacto que hemos comentado, chicos? Pues la vía de contacto ya las conocéis de sobra, pero la vamos a volver a recordar por si acaso. Si quieres llamarnos por teléfono, no dudes, 918838915. Puedes contactarnos en Twitter a ckd/ruah. También, si quieres, puedes utilizar el Facebook. Nuestra página de Facebook es facebook.com/ruah cualquier día. Aprovechamos para decirle a todas aquellas personas que han dado a me gusta que no, a nosotros sí que nos gustan ellos. Eso sí que nos tenemos gusta. Muchas vías de contacto, sabéis que Cualquier Día es un programa abierto y que pues esperamos que pues eso, vuestras propuestas también, propuestas respecto a actualidad, que nos contéis qué queréis que investiguemos. Muchas veces lo hemos dicho, que estamos abiertos, ¿verdad, Carrillo?, a que nos comenten los oyentes ¿qué les apetece que investiguemos? Estamos decididos a que la agenda de cualquier día no tenga por qué coincidir con la agenda pública, que los más media nos están sirviendo en bandeja, donde nos están llevando nuestra atención, así que vamos a ver si la podemos configurar entre todos, entre nosotros mismos, los que colaboramos en este programa, y con nuestra selección de noticias ya de alguna manera estamos decidiendo qué consideramos relevante, y también, ¿por qué no?, que nuestros oyentes nos escriban un correo, pueden hacerlo a cualquier día 2008@gmail, por ejemplo, y sugerirnos temas. Exacto, un programa interactivo, que queremos que todos hagamos este programa cualquier día en concreto, el 236, con el que, como hemos dicho, antes de liarnos con la vía de contacto, y bueno, pues invitaros, como invitamos en su día a Diego, a sumaros a cualquier día, pues vamos a escuchar un poquito de música, un tema original, para después a última hora, pues eso, irnos con una versión que por lo general es más cañera y que no, pues que le da un toque distinto. Aunque esta vez no vamos a hacerlo, porque sabéis que de vez en cuando nos gusta salirnos por la tangente y a montar una hiperversión, y la de hoy es de Daft Punk con Bob Marley, Is This Lucky. Esto es una versión distinta, son dos en una. Dos en una. Actualidad. ¡Ponte al día! ¡Actualízate! ¡Refresca tu mente! La locura dijo a la razón. Pues en este programa tenemos un poquito de las dos, de locura y de razón, porque qué bonito es la razón, pero qué bonita también es la locura a veces, que es lo que hace, como hemos dicho, que se pinten, que se creen obras distintas. Y esto intenta ser cualquier día muchas veces, algo distinto, algo que bueno, que creamos desde el sentimiento y que esperemos que os guste a vosotros, porque lo hacemos para vosotros. Y nos ha quedado alguna vía de contacto por dar y algunas de las referencias que tenemos en páginas web y en general en esa red de redes. Que nos gusta red de redes con el Facebook, pero también si lo que queréis es escuchar este programa que estáis escuchando ahora mismo o cualquier otro, ya sabéis que todos están almacenados, guardaditos en nuestra biblioteca particular llamada ruhcualquierdia.blogspot.com. También tenemos Google Plus, búscanos por ahí cualquier día. Estamos en la sección de actualidad, y la actualidad en España, un 9 de octubre de 2014, está focalizada en una palabra, en una sola palabra: ébola. La semana pasada dijimos que este problema lo estábamos mirando por una mirilla, desde nuestra puerta, todo con nuestra seguridad, viendo cómo pasaban cosas fuera de nuestro ámbito. Y bueno, y que pues eso, que nos gustaba, que nos retirábamos la mirada a todo lo que pasaba a nuestros vecinos, porque tampoco nos interesaba, no nos incumbía y no nos afectaba. Pues bien, nos han entrado en casa, pero lo peor es que nos fuimos de vacaciones y nos dejamos las llaves puestas. Hay muchas cosas que se pueden debatir y bueno, yo creo que solo hay una cosa clara, que no somos un país de pandereta, como mucha gente dice, porque aquí hay gente valiente, como por ejemplo el doctor Parra, que atendió a su compañera Teresa sin medir las consecuencias, sin miedos y también sin medios. Tenemos mucha gente valiente. Lo que no tenemos, desgraciadamente, es políticos valientes. No, de eso no tenemos, señores. Los protocolos, pues supuestamente también existían. También existen, pero no sabemos si se llevan a cabo o si son protocolos que se hayan probado o protocolos eficientes tan siquiera. Hay muchas cosas de las que se pueden hablar, de estos protocolos en los que se parapetan los políticos, esa palabra mágica que aparece en todas las apariciones ahora de los políticos, pero también podemos hablar de ética, la ética que tuvo este país al recibir la petición de ayuda de uno de sus ciudadanos mientras estaba en el extranjero, responsabilidad pues de un país hacia uno de sus miembros, valentía y medios, de eso acabamos de hablar. ¿Qué debe hacer un país en el momento en el que uno de sus ciudadanos pide auxilio? Bueno, pues ahí yo creo que se confrontan dos derechos, el derecho individual y el derecho colectivo, y esto yo creo que es algo que en la sociedad española no estábamos preparados tal, pues como eso, como sociedad, para aceptar, pero tampoco estamos preparados para recibir pues un caso como el del misionero. Hemos estado buscando en internet pues información respecto a la necesidad o a la obligación que tenía España para repatriar a esos misioneros, porque sí se ha hablado de ello. Pues en esta labor hemos encaramado a Diego González, a su primera intervención a cualquier día, y ha estado buscando información, Diego. Pues sí, la verdad es que ha habido entre los expertos una disputa de qué era lo más adecuado y lo más apropiado en este caso, si llevar el instrumento médico necesario a los países infectados o, por otra parte, repatriar a los dos misioneros, como al final se hizo. Y evidentemente, aparte de que ha sido la mejor opción y qué es lo que han hecho y lo que deberían haber hecho, está claro y es patente que una de las funciones del Estado es atender a cualquier español que se encuentre en problemas en el extranjero, y estos misioneros, aparte de estar realizando una labor humanitaria y social en un país muy necesitado, pues, o sea, es lo más normal y lo más lógico es que se los repatrie. Aparte, la Organización Mundial de la Salud hizo una declaración el día 8 de agosto afirmando que los estados deben estar preparados para facilitar la evacuación y repatriación de sus ciudadanos, y más en este caso cuando han sido expuestos al ébola. Daniel. Pues sí, ahí es un punto importante. Deberían de estar preparados y los protocolos deberían estar probados y funcionando. Debería haber personal entrenado y en este caso parece ser que no fue así. En verdad, por poner un ejemplo muy claro, Médicos Sin Fronteras hace un entrenamiento de 2 semanas con profesionales cualificados a todas aquellas personas que van a trabajar allí, al propio campo donde se está extendiendo la enfermedad, a África. Es decir, que es una enfermedad que habla de desigualdades geográficas, también habla de manipulación, y que el primer brote ocurrió en 1976 y el segundo en 1995. Para ello hace falta un laboratorio de seguridad 4, que es el de máxima seguridad, y en España no hay ninguno de ellos. Solo hay 29 en todo el mundo, hay que decir también. También hablamos de injerencias, como hemos hablado anteriormente, las cosas se han hecho mal desde el principio. La protección por tratar con un arenavirus tan contagioso debe ser máxima, siendo tu aliado los protocolos de limpieza y seguridad. También hay que decir que, bueno, podríamos decir que la auxiliar de enfermería va a hacer un poco de cabeza de turco, un poco haciendo una analogía, igual que el maquinista del Albia. Y hay que contar que esta persona es un personal no preparado y además no tenía los medios adecuados. Y la solución que hay ahora mismo, pues la única solución es preventiva, profilaxis, hidratación, y también hay una vacuna que es un suero experimental de una empresa canadiense llamada Tecmira, que es una empresa que cotiza al alza en Nasdaq, y 50 años después de descubrir este virus, no tenemos más que este suero experimental que no está probado científicamente y que paradójicamente estará agotado hasta dentro de 6 meses. Finalmente, de decir que hay una otra terapia, también experimental, hecha con una planta, la llamada Garcinia cola, que se ha comprobado en laboratorio, que impide la replicación de este virus. Bueno, pues como decías, desigualdades geográficas que el mundo moderno nunca ha tenido en cuenta en a países más pobres. Esto es un problema que existía desde hace mucho tiempo, no se atajó en su momento, no se ha atajado en el último año, viendo que el problema agrandaba, crecía, se trasladaba de un país a otro, la epidemia se convertía casi en pandemia, y bueno, pues se ha globalizado, igual que nuestra sociedad, la problemática de este virus, saltando, pues eso, lo que nadie pensaba, a los países occidentales. La barrera del primer mundo, efectivamente. Hay que decir que la gente que está bien hidratada, que es gente sana, suele aguantar el envite, porque realmente si tú eres capaz de aguantar los primeros 7 días, es un periodo latente donde no padeces enfermedades y no puedes transmitir el virus. Tras esos 7 días empiezan las fiebres y empiezan las hemorragias, y eso se soluciona con hidratación, con electrolitos, con vitaminas y con transfusiones de sangre. Si sobrevives, no te preocupes, tu cuerpo es sabio y sabrá cómo defenderse. O sea, hay un periodo, por decirlo así, de amortiguación. Si pasas ese periodo de amortiguación, tu cuerpo consigue crear los anticuerpos necesarios para vencerlo. Se consideran 28 días. En 28 días se considera que está la enfermedad, que estás curado de esta enfermedad. Tres comentarios a buena pluma. Uno, que como dicen los enterados, toda crisis, como este brote del ébola, supone una oportunidad para la industria farmacéutica, por ejemplo, de a ver si puede colocar costosos medicamentos a acongojados gobernantes. Dos, no sabemos cómo de dañino será este brote, pero mientras tanto no perdamos de vista que lo que de verdad mata, y especialmente en África, son el hambre, el SIDA, la malaria. Y tres, que bueno, aunque parezca un chiste malo, la respuesta por parte de algunos responsables políticos me hace pensar que sigue siendo vigente eso de que África empieza en los Pirineos. Yo quería hacer un apunte. Decía Diego que es verdad que efectivamente un país desarrollado, un país soberano debe ayudar a todos sus súbditos, porque en este caso somos un reino, a todos sus integrantes, vaya. El problema es cuando quizá no se está preparado. Todos tenemos buena voluntad, todos queremos hacer cosas, pero muchas veces pues no se puede. Y me están llamando, así que bueno, pues tengo que y lo cierto es que tienes razón, pero como decía, apuntaba Diego, la obligación del país es estar preparado. Tú sabes que tienes gente allí que está ayudando, sabes cuál puede ser el problema, y lo que no puedes hacer es no estar preparado para algo así. Estamos preparados hace un tiempo, pero con los recortes pues se llevó por delante todo el único centro que había con nivel 4 para, bueno, pues tratar este tipo de virus. Efectivamente, eso es clave. Además, o sea, estás preparado, en un momento dado estás medio preparado, porque realmente, aunque creo que no llegaba a tener nivel 4, no llegaba a tener nivel 4, el único centro de referencia de enfermedades infecciosas, sí, que era tenía nivel 3, efectivamente, pero para tratar este tipo de enfermedad se necesita un nivel 4, con lo cual España no estaba preparada. Cuando tú no estás preparado para asumir algo, es verdad que tienes ese compromiso de ayudar a un compatriota, pero si no estás preparado, lo mínimo es que exijas que pidas ayuda, que para eso están las relaciones internacionales. Si hay otros países que se pueden hacer cargo de una persona así, ¿por qué no vas a tirar de esa carta? ¿Por qué no vas a utilizarla? Si hay otros países que lo tienen, llévalo ahí, que además va a estar mucho mejor atendido y no vas a poner en riesgo a otras personas. Yo creo que es lo más sensato. La comunidad, por un lado, también me hacía mucha gracia, ¿no?, que por un lado siempre salían los responsables diciendo no, todo está en manos de los facultativos facultativos, todo está en manos de los profesionales. Bueno, pues es que la opinión de los profesionales, cuando queremos la escuchamos y cuando no, no. Cuando nos conviene sí, cuando nos conviene no. A los profesionales lo que estaban diciendo es que no estábamos preparados para traer un caso así. ¿Por qué en ese caso no se les hizo, vamos, se les ninguneó por completo? Luego está la otra, luego está la otra vertiente, ¿no? Y es, esto es la ley del embudo. O sea, cuando nos apetece sí tiramos de esa solidaridad y esa humanidad trayendo a estas personas que desde luego que lo merecen y para mí merecen todo el respeto, dedicar la vida al bien común y sobre todo a los más desfavorecidos, merecen mis máximos respetos y mi máxima admiración. Pero sin embargo, a un arqueólogo en Perú se rompe la espalda y tienen que ir gente, anónimos, gente individual, para ayudarle, gente, bueno, pues que no está vinculada con el Estado, tienen que ir a ayudarle. Ahí no, ¿qué pasa? Que ahí no hay un potente lobby como es el de los hospitales de San Juan de Dios, que es un, bueno, yo me enteré esta semana también de que era una de las mayores empresas privadas de sanidad privada, este tipo de esta cadena de hospitales. Cuando hay detrás eso, hay un lobby que presiona. Cuando es un arqueólogo, no se presiona. Entonces, bueno, hay determinadas preguntas que están sobre la mesa, ¿no? Que nos deberíamos hacer. Y no todo van a ser medallas, ni mucho menos. Creo que ninguna comisión de investigación del Parlamento te aclarará. Desde luego, así que bueno, hay determinadas reflexiones que hemos debatido mucho durante la semana de si tratar este tema o no, pero yo creo que hay determinadas cosas que a uno como persona pues le salen, ¿no? Le salen, que encima van a quedar como héroes cuando yo creo que lo han sabido atajar muy mal y cuando creo que una crisis así se debería... Lo primero, nuestro presidente del gobierno, que tardó bastante tiempo en aparecer y dar e intentar transmitir tranquilidad, cosa que no hizo, igual que la ministra. Vuelvo a decir que la clase política de este país... mínimo sería haber pedido unas disculpas y a lo mejor lo correcto hubiese sido alguna dimisión, pero bueno, en fin, es verdad que dimisiones o no, aparte sobre todo se ha denotado un carácter y que pues eso, que no están a la altura de tomar decisiones. Para tomar decisiones sencillas de recortes, etcétera, cualquiera vale, pero en los momentos importantes es donde se ve pues eso, la valía y el carácter de un dirigente, y en este caso ninguna persona dentro de ese gobierno creo que ha tenido ese carácter. Además que la ministra no ha dado la cara en casi ningún momento. El que ha salido a la palestra a dar explicaciones ha sido el consejero de Sanidad, que en caso de que haya alguna dimisión será el que caiga. La ministra va a salir como salió de los Jaguar y como salió de todo. Sí, bueno, y también la opción es de Rajoy, siempre hay que quemar un ministro. En la primera opción de la crisis es pegar un cerillazo a un ministro, lanzarlo y sacrificas un alfil o una torre. Exacto, y yo salgo de rositas y ya apareceré tranquilamente. Sí. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante de un caso que, bueno, que una opción de la actualidad, que como ha dicho Antonio, hemos debatido dentro del equipo si tratarlo o no. Al final lo hemos tratado, no queríamos meternos mucho porque en los medios han hablado gente preparada que sabe mucho más del tema que nosotros, no mucho sino muchísimo más, y bueno, pues menos preparada muchísimo más también, ¿no? Vamos, aquí invitas a un cabrero a hablar del ébola, madre mía. Bueno, pues el caso es que esta ha sido la opinión de cualquier día. Yo creo que bueno, pues teníamos que hablar de ello, teníamos que comentarlo y vamos a pasar a otros temas de actualidad. Orden hospitalaria de San Juan de Dios, que no me acordaba el nombre, de hecho Hospitalaria de San Juan, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. ¡Dios! Y vamos con otra opción de la actualidad y son las elecciones en Brasil. Curiosidades de esa primera vuelta y cómo no, tenemos pues allí nosotros tenemos a un corresponsal de lujo, a Julio Lado. ¿Qué tal, Julito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué bien nos viene siempre. ¿Dónde vas hay elecciones, macho? Sí, tío, me persiguen, aunque por lo menos esta vez la presidenta no me ha cosido a mensajes como hizo Obama. Sí, es que es muy pesado Obama, tío. A mí me pasa igual. Día a día también, mensajes, que no, si... una calleja. Que si no me contestas al WhatsApp, yo, Obama, estoy muy liado, tío. Ya nos vemos si eso el domingo, yo qué sé. Bueno, Julito, cuéntanos esas curiosidades de las elecciones brasileñas. Pues bueno, decir para la gente que no se ha enterado que bueno, al final ganó Dilma Rousseff, que se presentaba a la reelección. ¿Me escucháis bien? Sí, sigue, alto y claro. Del Partido de los Trabajadores, con un 41.6%. En segundo lugar quedó a Aécio Neves, 33.5%, del Partido de la Sociedad Brasileña. En quedó Marina Silva, que es Partido Socialista de Brasil, con un 21%. Sí. Para el Víctor en un rato, macho, déjate de bajar cosillas y no sé qué pasa, que se te oye. Ha sido decir, si te escuchábamos y te has bajado la conexión. O te has venido arriba y le has dado a aumentar la capacidad de descarga de Víctor. El efecto comentarista. Vamos con ello. Sí, por Dios. En Brasil el voto es obligatorio para empezar, o sea que hay que ir sí o sí. Ajá. Si no te multan. Si no te multan, pero claro, la gente dice, si no te multan, ¿y cuánto es la multa? Nada, la multa es poca cosa. Es poca cosa. Lo que pasa es que no te dejan participar en algunos procesos. Ajá. Como por ejemplo cuando te presentas a ¿cómo se llama? Mario. Entonces, ahí está un poco el tema de ir a votar. Pero bueno, como te tienes que desplazar a la localidad en la que estás empadronado, pues hay mucha gente que justifica esa el no ir a votar. Más curiosidades. Más curiosidades, vamos con ello. Decir que ninguno de los dos candidatos que ha pasado la segunda vuelta tiene colgado en su página web, ni está por ninguna parte, el programa con el que va a gobernar en teoría. Bien, bien. Ole. Las cosas claras. Han visto lo que pasó en España y han dicho, mira, para no cumplir ni una línea. Eso es ecología, sí que sí, eso es ecología. No han talado ni un árbol, ni desperdician, ni hacen que la gente desperdicie y gaste CO2. Ni desgaste ese teclado tampoco. Eso es, nada, todo son ventajas, sí. Yo creo que es un avance. Claramente, vamos. Entre los diputados electos tenemos aquí a jugadores de fútbol como Romario, como Bebeto, también un participante de Gran Hermano. Ya haremos una encuesta a ver quién nos gustaría que entrase en el Parlamento Español así de Gran Hermano. No recuerdo ninguno de los últimos 15 grandes hermanos, pero bueno. Mercedes Milá se salva si acaso. ¿Mercedes Milá podría entrar? Sí. Pues yo qué quieres que diga, podía entrar de ministra y que Rajoy lo usara de cerillo a hacer una de estas. Yo ahí te lo dejo. Uno de los diputados más votados ha sido un periodista y también un payaso, un cómico de televisión. Ha sido, creo que, el segundo diputado más votado. Vamos a colocar un vídeo en el blog, que ya lo tengo un poco seleccionado. Luego, otra cosa que me ha llamado la atención: Aécio Neves es del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, Marina Silva es del Partido Socialista de Brasil, la cuarta, Luciana Genro, es del Partido Socialismo y Libertad. O sea, aquí hay más socialismos que en la Rusia prerrevolucionaria, me parece a mí. Sí, no, todo muy social. Todo muy social. Claro, las redes sociales, tío. Las redes sociales es lo que tiene. Tú pon social, que eso. Pero como la Revolución Francesa, ¿no? Eso es como todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, porque social, lo que se dice social, lo único que hay son las manifestaciones. Bueno, ha habido mucha manifestación, pero ha habido mucha controversia de si eso se ha plasmado en algo o no. A mí me recordaba la discusión de lo del 15M en España, ¿no? Mm-hmm. Que, bueno, a veces las cosas se cuecen a fuego lento, no sé aquí cómo será, pero bueno, ahí queda. Y bueno, pues esas son un poco las curiosidades de estas estrellas, que como digo, han entrado mucho. Que Julio, antes de perderte del todo, ¿se ha presentado Susa? Susa, creo que no. Esta vez no. La verdad que... Pero ya estuvo liada, ya estuvo ahí... Estuvo a ver. Es que el sueldo de diputado es muy jugoso. Son unos 21.000 reales, que viene a ser un kilito al mes. Más todas las prebendas que tiene, más todas las dietas y demás. O sea, que es bastante jugoso lo de dedicarse a diputado. Ya. Pues nada, macho, muy bien, muchas gracias por darnos esa visión, esa radiografía de las elecciones brasileñas. Hombre, ha sido una radiografía un poco selecta. Bueno, pues como cuando te partes el pie, pues la radiografía del pie, pues esto, claro, no es de cuerpo entero. Bueno, Julio, nada, pues que gritéis por allí mucho aquello de ¡Vilma! Y eso, vale, con Vilma Rosé. Bueno, a ver si publican el programa y podemos hablar un poco de él, porque si no va a ser complicado. Antes de despedirme, quería hacer un recordatorio a lo que está ocurriendo en Guerrero, en México. Sí, para la gente que lo conozca. Sí. Pues alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que iban a realizar unas prácticas desde la ciudad de Iguala, pues iban a tomar unos autobuses y, bueno, pues por razones que se desconocen, fueron disparados por un grupo de policías municipales que los emboscó y los atacó. Parece que murieron 6 personas, 25 fueron heridas y además 43 estudiantes están desaparecidos. Se ha encontrado los cuerpos de 28 personas en una fosa común, pero no se sabe si son ellos. Entonces, bueno, la situación es bastante, bastante delicada allí. Y la verdad que es un caso flagrante en el que los cuerpos policiales además sirven al narco y crean este tipo de relaciones que son muy dañinas para la sociedad. Hay un tema que quería poner, que es el de Ascenda Foundation, si lo podéis colgar por ahí, en recuerdo a estos chicos que todavía no se sabe dónde están. Preparado lo tenemos, Julio, así que si quieres... Quédate a la escucha. Sí, quédate a la escucha. Porque primero te lo tienes que contar algo. ¿Yo? ¿Qué querías que...? No sé. No sé, te me has dejado... ¡Ah, jope! Es que yo ya pensaba saltarme a actualidad ya, tío. Si es que mira qué hora es, madre mía. Vale, sí, hablar, sí. Julio, cierto. Bueno, Julio, un abrazo, men. Venga, un abrazo a todos. Venga, tío, hasta luego. Chao. Bueno, sí, quería reseñar que bueno, joder, de verdad que se me da Santa Cielo, pensaba ya pasar de puntilla. Bueno, sí. Pasamos de puntilla. José Antonio Sánchez va a ser el nuevo director general de Radio Televisión Española. ¿Quién es este señor? Bueno, pues es el actual, o hasta el que era hasta hace unos días, director de Telemadrid. Exitosa cadena. Pedazo de cadena. Su currículum, bueno, pues resulta que ya fue director de Radio Televisión Española en la época de, en los últimos años de Aznar, del 2002 al 2004, y bueno, pues ya sabemos todos que en esa época, pues Radio Televisión Española era todo un modelo de pluralidad y de transparencia. Objetividad. ¿Qué más se puede decir de este hombre? Pues que es la persona que en 2013 decidió poner en marcha el ERE que afectó al 80% de la plantilla de Telemadrid. Ese ERE que luego se declaró improcedente por la justicia. ¿Qué más se puede decir de este hombre? Que aparece en los papeles de Bárcenas. Él no tiene ni idea de por qué aparecen los papeles de Bárcenas. Oye, nosotros chico, tampoco. Ni idea, chico, ni nosotros idea. Yo tampoco. No tengo ni idea. No me hago una idea de por qué puede aparecer allí. Porque soy muy conocido por mi talante moderador. Y bueno, pues recordemos que el anterior director de Radio Televisión Española, Leopoldo González Echenique, pues dimitió por no recibir porque no se materializó aquella ayuda de 130 millones que pedía para afrontar las necesidades financieras de la entidad. Como no fue capaz de esto, pues dimitió, y ahora que han metido allí, pues este hombre, que más que un gestor es un liquidador, parece, porque al tratar de deshacerte del 80% de la plantilla, pues recortes a lo mejor... Vamos, no sé si sabe. No sé, desde luego que sí que sabe cómo hacer cundir el tema. Si hay mucho, pues quita unos cuantos, que así habrá más. En fin, se presenta a este hombre como plural, independiente y objetivo. Y además dice que ha dejado a Telemadrid como líder de audiencia. Sí, puede ser en su casa, a lo mejor Telemadrid es líder de audiencia, pero sin embargo, según indican los datos... tuvo una audiencia, el último mes de septiembre tuvo una audiencia de 4,3, la más baja de todas las cadenas autonómicas, salvo de Canal No, como es de esperar. Así que bueno, pues esta es la persona que va a dirigir, no sabemos hasta cuándo, el ente público de televisión nacional. Así enhorabuena a los premiados. A este hombre también le vamos a dedicar el temita que nos ha recomendado nuestro amigo Julito, que se llama This Land Is Not For Sale, de Asian Duffel Foundation. No se vende esta tierra, no se vende. Bye. nación. A la solidaridad también al internacional. ¿Qué es lo que tienes? Dos campanas de Gauss y un avance. ¿Avance? Tecnológico. Científico. Pues estamos ya en la sección de tecnociencia, esa conjunción que nos encanta a nosotros. Hablamos de tecnología, de ciencia, de avances, de curiosidades. Este es el momento en el que nos ponemos las batitas, las gafas y nos ponemos serios. No, you won't. Y seguimos en el aspecto multidisciplinar porque vamos a hablar de Big Data y lo vamos a conjugar con el ébola. Esta conjunción de dos cosas que parecen tan distantes nos la trae Antonio Tur y nos va a comentar qué tiene que ver el Big Data con el ébola y por qué es noticia. Bueno, pues ya sabéis que muchos han hablado sobre el tema del Big Data y demás, que gracias a la gran cantidad de datos y de información que se puede recopilar a través de internet, sus redes sociales, artículos y demás, pues que bien estudiado y haciendo una minería de datos se puede llegar a predecir ciertas cosas. Bueno, pues el caso es que este brote o esta crisis, más bien podamos hablar de crisis del ébola, no se llegó a predecir. ¿Y por qué puede ser que este Big Data no haya, bueno, que este Big Data, que el Big Data en general, como algo genérico, no haya podido identificar esta crisis? Pues básicamente la razón que se da en el artículo Why Big Data Misses the Early Warning Signs of Ebola es porque la información venía en francés. Las primeras informaciones eran en estos países africanos cuyo idioma principal es francófono, es francés, y entonces claro, todo este tipo de análisis que se hace de la información, al no ser en inglés, pues ha pasado un poco desapercibido. Es verdad que hay herramientas que traducen ya todo tipo de informaciones y de medios al idioma predominante, que es el inglés, pero sin embargo hay cosas que se escapan. Entonces, bueno, esto pone un poco en entredicho todo lo que se venía vendiendo acerca del Big Data, de que casi todo puede ser predicho por él y demás, y parece ser que hay cosas que sí que se pueden escapar y que no es algo que sea tan infalible. Al hilo de esto, hoy leía un artículo que decía que los expertos decían que en los próximos tres meses se puede dar el primer bio, ¿cómo decían? El primer ciberasesinato. Esto cómo puede ser, pues aquello que hablamos hace ya algunos programas de aquellos dispositivos biónicos, aquellos dispositivos que se introducen en nuestro cuerpo y que son de carácter electrónico, pues que nos hacen ser cyborgs, que nos hacen ser cyborgs, pues que son hackeables. Entonces, dada la magnitud del internet de las cosas y demás, y que cada vez más cosas son controladas de manera digital y remotamente, pues hablaban de eso, del ciberasesinato, que manipulando ciertos elementos de la vida cotidiana, como puede ser un coche. Pues dicen que en los próximos tres meses es posible que ya esto se pueda dar. ¿Verdad, mentira, realidad, no realidad? Pues no lo sabemos. Si es otra cosa como el Big Data y estas afirmaciones se hacen en función de ciertos datos que circulan por ahí, pues no sabemos hasta qué punto puede tener solvencia. Entonces, bueno, todo lo que escuchamos por ahí, las opiniones de algunos expertos, pues son algo más que cuestionables. Y queríamos ponernos en marcha esta semana un Let's Go rapidito, porque Adolfo se ha sumado a esa carrera, al Let's Go de cualquier día. Ya sabéis, nos ponemos en marcha, hacemos de cobayas periodísticas para que, bueno, pues eso, ha de ser un punto más de la experimentación, una cosa distinta que hacer en los medios y algo que contarte también distinto. Pues nos ponemos en marcha, nos ponemos en marcha. ¿Y quién se ha puesto en marcha? Hemos encontrado un caso muy, muy, muy curioso de una mujer que también se pone en marcha como nosotros. Y se llama Elizabeth Holmes. También como el programa está hablando de tantas cosas de ciencia y de análisis, pues ella en 2003, con 19 años, estaba estudiando una ingeniería y bueno, pues se le ocurrió que, oye, lo de las pruebas de sangre que se realizan en los laboratorios se podrían hacer de un modo mucho más rápido y efectivo. Entonces cogió y ni corta ni perezosa a los Steve Jobs, se encerró en un garaje y empezó a desarrollar una tecnología pionera en extracción y análisis de sangre. Por supuesto, dejó la carrera y se dedicó por completo a ello. Ha inventado un cartucho que ella llama nanotenedor, que es una forma de extraer sangre, pues un poco como se hacen los pinchazos de las analíticas de la diabetes, pues te sacan una gotita con unos pequeños microlitros, vale, y se pueden realizar a partir de eso cualquier combinación de pruebas, todas las que quieras, están todas ahí en una gotita. En una gotita es capaz de extraer toda esa información. Este método que ha desarrollado elimina las agujas, el dolor, reduce al máximo las cantidades de sangre que se tienen que extraer para diferentes pruebas, elimina la necesidad de hacer múltiples viajes al laboratorio. Y además aporta algo que a mí me parece muy importante, que los médicos y los pacientes recibirán los resultados en unas 2 horas. Es más, incluso si quieres, puedes solicitar que te manden a tu correo electrónico un análisis detallado para tú saber, oye, mira, estoy bien, estoy mejor, estoy peor, me puedo comparar. Y hay que decir también que el 27% de los pacientes en Estados Unidos ya están siendo analizados a través de esta empresa que ella montó, que vamos a nombrarla, se llama Theranos. Y bueno, pues por último y corolario, decir que esta mujer ya ahora mismo tiene 30 años y se ha convertido en la mujer más joven en entrar en la lista Forbes de las 400 personas más ricas de Estados Unidos. O sea que ponerse en marcha. Sí que se puso en marcha, sí. Sí, sí. Era la Europol quien vaticinaba este tipo de asesinatos, de ciberasesinatos en los próximos 3 meses. Bueno, al hilo de la noticia que traía Fiti, de esas analíticas sanguíneas, no sé si lo que han podido encontrar también dentro de esos análisis es veneno como el que nos decía Alice Cooper, poison throwing, como el running through into my veins o algo así decía. We'll be right back. el mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Insólit. Madre del amor hermoso, qué perfect acabamos de hacer con ese insólito. Tenemos los parámetros ajustados al máximo y las sonrisas preparadas porque empieza el mundo más insólito, el mundo más cachondo, el cualquier día 236. Y la primera noticia es una noticia súper insólita también de medicina. Bueno, medicina al estilo... Cualquier tipo de medicina. Sí, al estilo bosnio, pues, Estepa Bosnia, ahí encerradito en un pueblo. Bueno, pues sí, una mujer se llama Hava Sevic, una anciana de 77 años proveniente de Bosnia, es popular porque dice que su lengua es mágica, puede curar enfermedades oculares, es decir, cura ojos lamiéndolos. Esto, wow. Espero que los protocolos antiébola pues lo tendrán en cuenta, porque... Pero bueno, lo cierto es que esta mujer dice que desde hace 40 años ayuda a sus familiares y vecinos, y gente de toda la región pues viaja a verla porque dice que cura con su lengua los males de ojos. Pero va más allá, dice que bueno, que cuando era pequeño sus hermanos, su familia se quejaban de tener los ojos secos, y ella pues como chiste empezó a chupar globos oculares, y ella vio... Como chiste, como... Sí, como graciela. No hay huevo. Espera, que te aplico el colirio. Vio que poco a poco iban mejorando esa sequedad ocular. Entonces, con el tiempo descubrió que, probando con otros ojos, según dice, o sea, yendo buscando nuevas personas con problemas oculares, que era capaz de curar alergias y ojos secos y ojos cansados, conjuntivitis e incluso hipertensión ocular. Así tú también lo curo. Estaría pensando en la buena mujer. Su marido, en principio, pensó que era una locura. Su marido ya fallecido, parece que no consigue su lengua, no consigue vencer a la muerte, porque su marido sí falleció. Pues dice que su marido no le creía al principio, pero al final con un, pues un día le entró, tuvo un problema con un trozo de madera en el ojo, y ella con ese lametazo mágico pues consiguió curarle. Esta mujer va más allá, dice que ella está pidiendo que cuando muera su lengua le sea extraída y que se siga utilizando para curar a la población. No sé qué más asqueroso, sin que te la maten en vida o que una lengua muerta la utilicen para curarte un ojo. Bueno, eso es el latín, la lengua muerta. Exacto, pues en este caso el bosnio. Y pasamos de una lameojos, que yo conozco a una que también lame cierto. No sigas por ahí. Yo se lo he visto, se llama beso de color negro. La próxima noticia habla de también gente que está muy trallada y que se dedica a hacer loco y negocio. Trallada no sé, porque que te den 300.000 euros por hacer una investigación de cómo se monta en bici, hay que ser muy listo para acordarla. Pero bueno, así ha pasado. La Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos ha pagado $300.000 para un estudio sobre cómo los seres humanos interactúan con las bicicletas. El proyecto, llevado a cabo entre octubre de 2009 y junio de 2013, se fundamentó en la dinámica de la bicicleta, estudiar pues cómo interacciona el hombre con la bicicleta. Ya ha terminado esta investigación y los resultados se pueden... Nada, pues simplemente pues habrán sacado parámetros físicos y bueno, pues... Lo gracioso ha sido un legislador, además, republicano en Texas, Lamar Smith, sí. Quien preside el Comité de Ciencia de Texas, y dice, bueno, pues que el estudio era innecesario. Ya tiene que venir. ¿Qué me dices? ¿Pero qué me dices? Era innecesario porque, bueno, ya la industria de la bicicleta gana casi 65.000 millones de dólares al año en Estados Unidos, y que podía dedicar un poco a haber hecho esta investigación y no gastarlo del heraldo público. Pero bueno, ahí está, una investigación que no tiene mucho sentido, pero por contra hemos visto esta semana que sí, investigaciones que han sido laureadas. Si hubiese sido del monociclo, del patinete aún, pero joder, más complicada, ¿no, hombre? No, joder. Que haya dinero para esto y que no haya dinero para investigar lo del ébola. ¡Ay! Y Y la última noticia es una noticia de gente que hace business, que son dealers, dedican a vender droga. Es bien sabido que en los festivales musicales siempre hay un poquito de droga, pero los agentes de la Guardia Civil que patrullaban por el bosque de Morouzos en el Festival de Ortigueira en Galicia no tuvieron más remedio que proceder a detener a unos jóvenes que vendían con un megáfono: aquí tenemos droga. Cuando fueron para allá vieron que tenían 14 dosis de MDMA y una bolsa destinada a la congelación de alimentos que guardaba cogollos de marihuana, así como una báscula de precisión, una picadora y 761 euros. Se enfrentan a 4 años de prisión, lo cual también es insólito en 2014, me parece a mí. Y bueno, que al juez le han dicho que no, que era de broma, que lo del megáfono que era de broma, hombre, claro, pero parece ser que el juez no se lo ha creído. Es lo de pipi chiglis palomiki y droga. Marketing, droga. Bueno, pues se nos acaba la sección de Tecnociencia. Habréis echado de menos a lo mejor una noticia sobre, por ejemplo, los Nobel, pero es que la semana que viene vamos a hacer un dossier más ampliado con todos los ganadores y comparándolo con los Ig Nobel, al rollo cualquier día. No lo perdáis. Vámonos ya, sin embargo, a la sección de Expándete para escuchar las opciones de ocio, las opciones culturales, unas opciones distintas que os proponemos desde aquí, algo para hacer este fin de semana. La inmensidad del universo me parece realmente extraño y difícil de comprender, Stewart. Pero es el espacio-tiempo que al moverse va generando. Cine, concierto, teatro, cómic, artes varias, activismo, mascotas y la telenumismática. Macramé. ¡Expándete! Bueno, como hemos anunciado en la sección de ocio, propuestas para este fin de semana o para las próximas semanas, pues unas propuestas distintas que no aparecen en los medios de comunicación más, de forma más general o incluso en ninguno. Porque siempre hay propuestas culturales que desgraciadamente no llegan porque es que hay mucho. Eso es que no buscas bien, Dani. No tenés el país de la primera a última. Pues directamente lo que hacen es que nos las mandan y nos piden difusión, como en el caso de Daniel Fernández, que nos ha pedido difusión de una exposición que sucederá aquí en Alcalá desde el 14 de octubre al 19 de diciembre, la exposición Hacia el Exilio, una exposición sobre el exilio, la España del exilio después de la Guerra Civil, donde la Fundación Pablo Iglesias en Alcalá de Henares, y el acto inaugural es el día 13 de octubre a las 7. Hay incluso previstas visitas guiadas, tendréis que poneros en contacto con el archivo, la Fundación Pablo Iglesias, el archivo de la Fundación Pablo Iglesias, en el correo archivo@fpabloiglesias.es. Más información en la página web de la fundación, y bueno, veréis cartelitos, colgaremos un cartel en nuestro blog para que estéis al tanto de todo lo que podéis ver en esa exposición, que la verdad es que en principio parece interesante, y estas visitas guiadas, la verdad es que a mí me llaman la atención y a lo mejor me apunto alguna. Y Toño, tú me parece que tenías más opciones de ocio, en este caso, no tanto de ocio, sino una opción para ahorrarnos dinerito y luego sí unas carreritas para echarnos, para hacer un poco de deporte. Señor, si os acordáis de aquella iniciativa de la OCU para que varios consumidores se agrupasen para vender sus contratos a alguna eléctrica que decidiese hacerse cargo de ese pack de múltiples usuarios para pagar menos luz, para conseguir una factura de luz más económica. Bueno, pues se han hecho la segunda ronda. Y todo el que quiera participar pues se puede apuntar hasta el 30 de octubre dentro de su página web. Podéis ir a través de la página web de la OCU o directamente ponéis quiero pagar menos luz, y bueno, pues ahí podéis adheriros a la iniciativa. Cuantos más seamos o más seáis, pues menos pagaréis. No es un timo, no es un timo. Y la otra propuesta nos llega a través de nuestros amigos de Cerca y Lejos, esa ONG que trabaja con las zonas más desfavorecidas, y es la carrera por África, que tendrá lugar el 26 de noviembre, lo decimos con tiempo vista, 26 de noviembre, que se va a celebrar en el Parque Juan Carlos I, y bueno, es una carrera de 10 kilómetros para los mayores y de 4 kilómetros para los más pequeños. Tiene un coste de 10 euros para mayores, 3 euros para los más pequeños, es a partir de las 10 de la mañana, y bueno, pues todos los lo recaudado irá para UNICEF, a su proyecto de República de Centro, de República Centroafricana. Se recogen tapones también, se recogen móviles, se recogen tapones. Yo no sé si me acercaré a ver si me van a recoger a mí por tapón. Y no sé muy bien qué más. ¿Tenéis alguna cosilla más o cómo lo veis? Pues así en principio, ¿no? Yo creo que hemos dado unas opciones de ocio bastante interesantes: cultura, historia, también una opción de ahorro y por supuesto un poquito de deporte. Así que completito la agenda de cualquier día, la agenda que proponemos, como ha sido completito el programa que os ha presentado, que os ha traído, entre otros, a Adolfo García. Ha sido un verdadero placer, como dice mi buen amigo Daniel Carrillo, de hablar de esto y de lo otro, y eso también lo pondremos en el blog. Hemos hablado de muchas cosas y Daniel Carrillo, hemos hablado largo y tendido sobre el ébola y decíamos que no nos íbamos a enrollar, ¿eh? Bueno, ya nos conocemos. Yo solo quiero decir que el Pablo Iglesias de la fundación donde va a estar la exposición no es el de la coleta, no, sino el fundador del Partido Socialista en España. ¿Qué es, usted, es, ¿no? Sobre, es nieto, me parece. Ojo. Eso tengo entendido, ¿eh? Igual es una... Ya está muy bueno. Para terminar el programa... A mí me ha dicho mi primo que esto entiende. Bueno. Información contrastada en cualquier día. Bueno, lo buscaré. Lo buscaremos para la semana. Tengo entendido que sí, que es... Ya tienes deberes. Sí. Bueno, pues gracias por ese apunte, Daniel Carrillo, el ingeniero de las letras. También estuvo con nosotros un nuevo integrante cualquier día que hoy se ha sumado con sus conocimientos sobre legislación, en este caso internacional. Nos ha echado una mano Diego González. Gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros y encantado de estar aquí, de aportar lo poquito que sabe uno. El estreno bien, la primera vez, ¿cómo ha ido? Me ha gustado. ¿Ha ido suavecito? Sí, no hemos hecho daño. Nada, no me ha dolido. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. En la técnica estuvo Antonio Tour. Toño, la métoles en los globos oculares a todos y a todas. Hasta la semana que viene. Todos ellos y un servidor, Daniel Martín, nos despedimos del programa 236. También estuvo Julio desde Brasil, que estuvo a mata caballo poquito a poco. Buenas noches. Al Trantran. Programa 236 de cualquier día, 237 será el próximo. Nos vemos el próximo jueves. También nos puedes ver en los podcasts, en el blog, en muchísimos sitios. Nos vamos con una, y en este caso un mashup. Es un mashup de Jefferson Airplane que se enfrenta a Fatboy Slim en duelo a muerte llamado Somebody to Praise. Adiós, hasta mamá. La semana que viene. Adiós, you want somebody.